No, estamos muriendo. Ya. Ya regresamos. Por cierto, bueno, como dije al principio, Uma-chan está aquí acompañándome para apoyarme a los encontronazos que suele tener Lola, nuestra computadora, con el SAM, el programa con el que transmitimos. Sin embargo, el día de hoy, desafortunadamente, llegó un tercero en discordia. Tío Slim, patrocínanos porque Telmex hoy no ha hecho muy bien su chamba. Todo el día hemos tenido problemas con la internet. Sabemos que vivimos en una tierra inhóspita a la cual nos estamos adaptando, así que esto del internet de alta velocidad, pues tiene sus altas y sus muy, muy, muy bajas. Hoy fue una de ellas, así que el servicio del que disponemos normalmente es de regular a malón, así que hoy estuvo no completamente en la calle de la amargura, porque la verdad ha estado peor, pero está coqueteando un poco con esa intención. Así que pues ni modo. Por eso es que, bueno, quizá en un rato más, cuando intentemos subir el podcast y tratemos de unir todos los pedacitos del programa, seguramente va a ser algo interesante. Yo confío en el poder de la internet y los diferentes servicios de convertidores que utilizamos, porque seguramente haremos todo lo posible para que Uma-chan tenga ánimos para ayudarnos a subir el podcast. Pero bueno, mientras tanto vamos a seguir aquí. Recuerden que The Wikimogo Show no tiene una duración en específico, simplemente lo que la pila nos permita durante el día, y lo que los encuentros entre el Sam y Lola también nos dejen seguir haciendo programa. También les comentaba, ya mandamos saludos al Puerto Libre de Tortuga, pero en especial también queremos mandar un saludo al mismísimo Doctor Astromante, el cual seguramente se encuentra viajando entre toda una gran diversa gama de universos a los cuales explora, protege y combate, porque el Doctor Astromante es una entidad que se dedica a estudiar y a observar todo lo oculto y combatir todas esas cuestiones que superan nuestras capacidades. Así que en el universo que te encuentres, Doctor Astromante, sabemos que te la estás pasando chévere y pues un saludo hasta allá. Dice Fubu-chan, mi waifu Yaehim cumple el 28 de diciembre, ¿ven? Si mal no lo recuerdo. Y además, a feeling, de memoria. O sea, eso es compromiso, caray. Tener esa noción. Like 2014 dice que pues si él solo se sabe su cumple, pues si no cuenta como amor propio, pues yo creo que sí. Dice Clay, mi husbando es Lulush y cumple años el 5 de diciembre. Ah, Lulush Lamperouf. Lamper. Lamperouf. Así dice Konata-sensei, así que nos lo tragamos. Dice Nadeko, estamos muriendo, frase épica. Ok, las hormiguitas se fueron derechito al infierno, pero con una gran cena. Se llevaron como una cucharada completa de salsa de anguila para ellas solitas, para nadar en su camino y descenso al quinto círculo del infierno, donde están los que pecaron de Gula. gula. Así es. Dice Kurumi, 26 de mayo, y Sengoku Nadeko, 3 de junio. Las amo. Eso nos dice Nadeko. Ella cumple el 6 de junio, así que todos pueden ir tomando nota y saber cuándo la van a felicitar. Fubu, ¿cómo se siente darle a tu programa? Es completa y enormemente satisfactorio, es liberador y también tiene un toque de imposición. I'm the big boss, así que no tienes escapatoria. Inténtenlo, siempre es divertido. Dice, solo sé que cumple después de Navidad, Fubu-chan, refiriéndose al Josbando. Bueno, pues eso ya es una mayor referencia. Pedro Picapiedra solo recordaba su aniversario de bodas porque era el mismo día que se celebraba el Día de la Basura. Ok. Para que vean que sí me puedo aventar referencias bien oscuras y de viejitos. Y bien añejos. Sí, en una de esas vamos a intentar un día, cuando nuestro tío Slim se digne poner fibra óptica en la zona en la que vivimos y podamos tener enlaces de comunicación, vamos a intentar hacer un programa en donde acompañemos o nos acompañe DJ Jihad, y les aseguro que va a ser algo así como el balcón de los viejitos en los Muppets, porque ahí sí se nos da muy bien eso de chochear y recordar los viejos tiempos. Ahí voy. Y bueno, estamos aquí justamente esperando, como siempre, sus comentarios respecto al tema del día de hoy. Si tienen alguna pregunta. Yo solo sé que Nana es a negativo. Ah, sí, también. ¿Pero cuál Nana? Es aquí. Ah, es que no sé por qué, pero siempre hay que hacer esa aclaración. Porque además, no, si no lo no recuerdan. No es cierto, porque una es Nana y la otra es Hachiko. Aunque se llamen Nana, las dos. Le terminan diciendo Hachiko. Bueno, sí, pero es que también si nos vamos a esas, en Elfen Lied también hay una nana. No. Y cuenta igual. Yes. Nadeko nos presume y avienta su fibra óptica orgullosa. Pues sí, nosotros ¡vamos! También éramos muy orgullosos de nuestra fibra óptica y esos fabulosos y estables 50 megas de velocidad. Sin embargo, decidimos migrar. Ah, no, sí, seguimos. Ah, seguimos. Pues Lola está dando la batalla y el Sam se está sosteniendo con alfileres. Así que, tío Slim, échale ganitas. Dice, mi Josbando Zen cumple el... Ya casi les digo, el 1 de abril. Anda, es el Día de los Inocentes. Así es. ¿Por qué mi voz qué? Pues yo no lo creo, porque además hasta hace poco yo creo que ya me empieza a salir voz de viejito, pero mucho tiempo siempre me pensaron que tenía voz de niña. Así que no lo sé, Fubu. Yo creo que yo siempre lo he conocido con voz de niño. Yo no sé qué le hace. Así que quizá tiene que ver con los audífonos que utilizas o bocinas en su caso. ¿Y ya? ¿Qué más? Ya es Tokio. ¿Es Tokio? Perfecto, entonces ya tenemos nuevo bloque musical. Ya. Para que nosotros sigamos comiendo botanas, cerveza y continuemos con esta celebración. Enseguida regresamos. ¡Ay! Say, pride will tear us both apart. away. I won't cry for yesterday. There's another.